Necaxa termina su participación en el torneo, no así el podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, episodio número 128. Les saluda a su amigo Salvador el Murdo Queras. Pues un poco tristes, más no cabizbajos, creo que con la frente en alto y con mucha frente en alto está mi amigo. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? A mí no me hables, yo estoy enojado, compadre. Bienvenidos todos. ¿Por qué estás enojado? Güey, nos acaba de eliminar el América. Pero no es. Bueno, ahorita. Estamos llegando del Azteca. Sí, vamos llegando al Azteca. Y bueno, un elemento que se quedó como hombre de familia, está trabajando, ¿verdad? El señor Alex Rodríguez, pues no puede estar con nosotros en esta ocasión. Pero bueno, les manda sus más fervientes saludos. Y pues bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Porque nos corre la pista y si no me deja el camión. El camión de regreso a tu mi tierra, tu querida. Tierra querida, como dijiste, no entiendo por qué razón, pero bueno, como decía Bora, aunque a veces no lo parece, fíjate, como decía Bora, yo respeto. Ok, vamos entonces a cortinilla y regresamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Bueno, jueves, ¿qué fue? Jueves 1 de diciembre. Jueves 1 de diciembre, 9 de la noche, Estadio Victoria. El Necaxa iba a recibir a su similar de las huilas. Bueno, ya quisieron ser similares esos güeyes. Bueno, a final de cuentas, Necaxa recibió al América. Un partido bastante complicado, pero la motivación de estar nuevamente en casa, ahora sí con estadio lleno. Un gran marco, un gran escenario, mucha emoción, creo, en las tribunas. Estábamos ahí con los patriones y decíamos que parecía que no había una amplia mayoría americanista en la tribuna. La verdad es que estaba muy pareja la situación y eso pues ya es bastante, ¿no? Ahora con esta onda de Necaxa de local y en Aguascalientes y demás. Y bueno, el partido creo que fue tenso, mucha velocidad por parte de los dos equipos. El América, la verdad es que sorprendió con de repente los ataques, los latigazos que empezaba a soltar. Necaxa no estaba tan confiado en la cancha, me pareció que le costó trabajo adaptarse, incluso muchos balones perdidos, la calidad del juego se entorpecía por ellos mismos a veces, y sin embargo pues mucho corazón y nunca dejaron de atacar, incluso hubo muchos momentos en los que se vio como incluso por encima del América, ¿no? Necaxa toda la vida ha estado por encima de la América, pero sí, en el partido también me parece que Necaxa fue mejor. O sea, me parece que Necaxa tenía la obligación y el juego que dio fue acorde a esa obligación. De hecho, consigue la ventaja, el gol de Pipe Gallegos, que creo yo que era fuera de lugar, para mí es fuera de lugar. Pero bueno, siendo la América y siendo una semifinal, no me iba a quejar, desde luego. Lamentablemente el empate de la América llega rápido. Y como que el equipo lo resiente de cara a los minutos finales del partido. Me parece que era clave ganar en casa. Y bueno, finalmente el no hacerlo trajo a un Necaxa obligado a la Ciudad de México. Ya hablaremos ahorita de la vuelta, pero me parece que el empate en casa marca el desenlace de la eliminatoria. Una anotación de Luis Felipe Gallegos, que decíamos en otros momentos claves, una gran jugada con un gran pase de Jesús Isijara, hay que decirlo. Y a mí me pareció que sí estaba habilitado. No sé, a final de cuentas definió como grande y fue un gran gol que levantó a la tribuna. Sin embargo, el gusto nos duró poco tiempo. Llegaron esa serie de disparos por parte del ataque americanista. Marcelo Barovero un par de veces había controlado la situación. Sin embargo, no lograron despejar el balón como dictan las normas. Y al final quedó ahí un balón a modo al centro de del área grande. Y William Da Silva suelta el disparo que lastimosamente Marcos González desvía, y es eso lo que impide a Barovero, que me parecía ya tenía controlado el disparo, llegar a ese balón y se da el empate, que le daba pues mucha ventaja al América por esto del gol de visitante, y eso obligaba a que Necaxa fuera a buscar mucho más en el regreso. Sí, en ese sentido el 0-0 era mejor resultado que el 1-1. Y bueno, fue un gol de rebote, pero pues igual vale, ¿no? Entonces, por ese gol es la obligación con la que llegaba Necaxa a la vuelta. Me parece, hablando en general de la serie, me parece que Necaxa fue superior a América durante 150 minutos, quizá. Pero no lo pudo reflejar en el marcador, a final de cuentas. Y pues en la liguilla no tienes que ser mejor que el rival, tienes que meter más goles que el rival y ganarle la serie al rival. Si no, de nada te sirve haber sido mejor en X o Y aspecto, ¿no? Bueno, y así se fue entonces los primeros 90 minutos de esta semifinal, y a final de cuentas 1-1, que dejaba todavía abierta ciertamente la eliminatoria, pero que se veía una ventaja para el conjunto americanista. Y bueno, si quieren pasamos a lo que grabamos ahí en el Estadio Azteca, minutos antes de que iniciara el encuentro de vuelta en el nido del ave. Cuando todo era bonito todavía. Bueno, vamos a escucharlo y regresamos para comentarios ya del final del partido. Hermano de Caxis, grabando este segmento del podcast para ver el previo de lo que será la vuelta de las semifinales entre América recibiendo Necaxa. Señor Gerardo Taker, don Alex Rodríguez no nos pudo acompañar esta tarde aquí en el estadio, pero está con nosotros en mente y espíritu, y más adelante lo estaremos escuchando también con su opinión. Pero ahorita en la previa, Gerardo Taker, ¿cómo Necaxa tiene que enfrentar este partido ante el América, considerando lo que sucedió en el partido de ida? Bueno, creo que Necaxa tiene que hacer su partido. Lo decía hace un rato, grabábamos una cápsula para Facebook Live y decía que Necaxa tiene que preocuparse más por lo que tiene que hacer él que por lo que haga América. Claro, es importante el rival también juega, pero si Necaxa sale concentrado y sale a buscar el resultado, me parece que sí hay opciones para sacarlo. Incluso un solo gol podría alcanzarnos. Me parece que para muchos un bajón el empate de América, parecía que teníamos el triunfo, pero me parece que pudo ser positivo porque eso obliga a Necaxa a un poco más que defender una ventaja como vimos y como sufrimos la semana pasada en Pachuca. Entonces me parece que en ese sentido el empate no es tan malo, y bueno, ahí habrá que esperar. Lo que sí es que estamos obligados a un gol, y primero hay que buscar el primero antes de buscar más, ¿no? Si llegan más, qué mejor, pero primero hay que buscar uno. Y yo creo que sin duda esta noche nos tocará el hashtag sufro como necaxista, porque Poncho Sosa me parece que va a salir como tranquilo a buscar a amarrar el cero atrás y después buscar en un contragolpe hacer el 1-0 y matar el partido en una sola jugada. No creo que se desboque al frente luego y eso pues nos va a mantener pues al filo de la butaca, porque es necesario que Necaxa anote un gol, al menos, ¿no? Ya el empate le va a servir si mete dos. Claro, empate de dos para arriba nos pone en la final. Me parece que sí, Necaxa, vaya, llega como víctima, no tiene nada que perder. Digo, ahorita al momento que estamos haciendo esto, estamos viendo al equipo calentar en la cancha del Azteca. Y pues el obligado es América, la presión es para América. Necaxa llega como víctima, un papel que no le es incómodo a nuestro equipo, históricamente ha sido así. Me parece que cuando Necaxa no es favorito es cuando mejor se desempeña, y esperemos que sea una más, ¿no? Una más de estas epopeyas necaxistas, ¿no? De estos épicos resultados que a veces saca Necaxa cuando pocos lo esperan. De cualquier manera, pase lo que pase, esto ya es una fiesta. La gente de Necaxa se ha dejado sentir en las gradas. Se ve una buena parte nutrida, ya la sección, digamos, destinada a la parte visitante, a la porra visitante, se ve ya en casi llena. Y además, en todo el estadio hemos visto gente de Necaxa que va llegando con sus playeras, haciendo gritos incluso. La verdad es que sí es una mayoría aplastante la de la América. Está la gente muy metida con este hambre de su centenario e ilusiona con el Ricardo Antonio, pero a final de cuentas a nosotros nos interesa hacer nuestra propia fiesta, como decía Alfonso Sosa, y creo que es ocasión para hacerlo, pase lo que pase. Sí, la fiesta de ellos acá nos viene guanga. Si ellos quieren hacer fiesta y seguirla con su viaje a Japón, está perfecto, pero no por encima de nosotros. Espero que así como hicimos con Atlante, seamos nosotros los que los eliminemos en el torneo de su centenario. Por su parte, además, bueno, estamos viendo el calentamiento. Creo que no veo ninguna sorpresa. Seguiremos viendo a Puch y a Espíndola como los ejes de ataque del equipo, como los responsables para hacer ese gol que tanto necesita Necaxa. ¿Será que Puch por fin pueda aparecer ahora en la liguilla? Digo, ha tenido como destellos, tuvo ese pase para gol para Riaño. Ya está la alineación, vamos a ver. Igual Marcelo Barovero. Va a salir Fernando Mesa, ahí está una modificación. De nuevo deja fuera a Marcos González. Con Mario de Luna en la central va a estar Fernando Mesa, el argentino. Brian Bekeles por la derecha, Jairo González por la izquierda. Jesús Isijara adelante, Jorge Sánchez. Ah, caray, decías que no había sorpresas, compadre. Jorge el Perrito Sánchez no jugó un solo partido en la temporada. No jugó un minuto. Y viene a aparecer en la semifinal. Manuel Iturra, Luis Gallegos por izquierda, Edgar Espíndola y Edson Puch. Esto estará bien, vamos a checarlo todavía. Porque la banca, compadre. La banca, estoy viendo si está calentando. Bueno, ahorita vemos. El punto es que, al menos en el planteamiento táctico, que me parece que va a ser el mismo. Vamos a ver qué pasó ahí con Marcos González. Si hubo alguna. Está en la banca, aparece en la banca. No sé si Michel García, creo que no. Entonces, en fin, a ver con qué sorpresas nos sale ahora el Lecax. Decías que no había sorpresas, ¿no? Válgame Toma Dios. Tus no hay sorpresas. Bueno. Ahora, lo bueno es que nadie conoce al perrito, entonces en una de esas funciona, ¿no? Y tanto que las pisa cuando la Volpe en un mundial debutó Guardado antes de que él jugara en primera división. Nadie lo conocía y funcionó. Sí, y ahora el perrito, bueno, decían, yo escuché mucho tiempo a la gente decir suelten al perro, y ahora parece que Poncho Sosa lo hace. No sé si alcanzan a escuchar el grito de rayos, rayos en el Azteca. Se eriza la piel, se emociona uno. Y bueno, esto es porque ya los equipos se van a meter a los vestidores, seguramente ya para prepararse para el inicio del encuentro. Pues sí, se oyó el fuerza rayos, el rayos, rayos. Pero bueno, empezaron los otros envidiotas de amarillo a hacer ruido, pero ok, no pasa nada. La gente de Necaxa está aquí y yo sí me atrevo a decirlo así, Necaxa está en casa otra vez, en su casa. Así es como cerramos este primer bloque del previo a unos minutos, a unos instantes, grabando esto de que inicia el encuentro entre América y Necaxa desde el Estadio Azteca. Vamos a una pausita y regresamos. Ahí estaba, que la sorpresa era que la página de la liga nos decía que el perrito Sánchez sí iba de inicio, y entonces, bueno, al final fue una pifia ahí, una más de la página de la liga. Que tú le conoces varias, ¿no? Sí, varias. Y bueno, decidí, tú viste, nos cubrimos la espalda y guardamos una captura de pantalla para que no dijeran que estábamos borrachos o tontos diciendo que iba a jugar el perrito Sánchez. Pero bueno, sí, la página de la liga ha sido y seguirá siendo una basura. Entonces, pues, esa era la sorpresa. Sí, Nos decían que jugaba el perrito Sánchez y siempre no. Pero no, bueno. No, pues, lo que decíamos, Sosa mantuvo la alineación. El cambio quizás que llamó la atención fue que empezara Fernando Mesa en la defensa en lugar del capitán Marcos González. Sabíamos que era por esta misma cuestión de la velocidad, ¿no? De los atacantes del América, los atacantes coloridos del América, y pues creo que le salió bien, ¿no? Hasta eso creo que se estaba controlando. También el América no fue a buscar mucho al de un inicio, estaba esperando, porque sabía que tenía la ventaja y que a final de cuentas el obligado era el Necaxa. Por su parte, pues eso también permitió que Necaxa se viera bien. Me parece que ante un escenario bastante imponente, como es un lleno en el Estadio Azteca, Necaxa se sintió arropado también, porque hay que decirlo, hubo mucha afición visitante. Los rayos de la Ciudad de México y alrededores que viajaron se hicieron sentir en la tribuna. unos de más lejos que otros, pero a final de cuentas hicieron un entradón y se hicieron sentir en el Estadio Azteca. Callaron de repente por momentos a la afición americanista y el rayos se escuchó en buena parte de todo este partido. Les digo, un escenario que parecía imponente, que sin embargo no mermó al equipo necaxista. Me parece que se vio mucho mejor incluso que lo que mostró en el Victoria, haciéndose dueño de la pelota. En cuanto iniciaron las acciones, tomó el balón y no se precipitó hacia el ataque, iba organizando sus ataques de manera en conjunto. Creo que esa era la intención, que fueran en bloque atacando y no soltar latigazos de un solo jugador como Chiva Loca corriendo por toda la delantera, ¿no? Al final de cuentas, esa creo que fue la instrucción de Alfonso Sosa y más o menos le estaba saliendo, porque de verdad el toque se le estaba dando un paseo de repente a los americanistas. Sin embargo, el gol no llegaba. Sí, mira, si hubieran mandado a alguien a correr como Chiva Loca atrás del balón y Necaxa saca el resultado, yo no me iba a quejar tampoco, te vuelvo a decir. Necaxa, como lo dije hace rato, fue mejor. Me parece que fue mejor hasta el momento en el que había que arriesgar para buscar ese gol. Vienen los cambios, me lo decías tú, ahí se genera el hueco por el que entra corriendo este tipo, ¿cómo se llama? Renato Ibarra. Ah. Es el que mete el primer gol. William da Silva, cierto. Hay una jugada de Renato Ibarra anterior. Ajá, sí. Y después es la jugada de William, cierto. Me parece que ahí ya se descompuso el equipo por completo. Ya era un Necaxa desfondado que tenía la obligación de empatar el partido, ir por el segundo gol. Sí, no podían ir por el segundo antes. ¿Ves? Estoy mal. No podían ir por el segundo antes, ir por el primero. Ahora, dices lo de la afición. Sí, por momentos se escuchaba fuerte el rayos. Incluso en algún momento del partido Oles desde la tribuna cuando tocaba Necaxa. Y eso mismo sí se escuchaba en la cancha, me queda claro, porque Jairo González nos comentó después del partido algo al respecto de la gente. Incluso él decía que sabían que le emocionaba venir el próximo torneo 3 veces a la Ciudad de México porque sabían que el grueso de la afición de Necaxa estaba aquí. Entonces me parece que los jugadores sí sintieron el apoyo en la cancha. Y a final de cuentas, bueno, cuando se tiene un rival que tiene esa calidad de jugadores, a final de cuentas creo que América es es lo que tienen estos equipos pues grandes, ¿no? A final de cuentas lo es, el América, con esa nómina no podemos negarlo, porque tiene una figura como Moisés Muñoz en la portería que te detuvo todo lo que intentaste, ¿no? A final de cuentas yo creo que Moisés fue factor en esta llave. Y si quizás hubiera estado cualquier otro portero, claro, habría sido diferente la historia, porque Necaxa tocó y fuerte la puerta de los americanistas. Sí, coincido. Moisés Muñoz, creo que a Moisés Muñoz solamente le faltó una cosa para ser perfecto en esta serie. Ser un poco menos profesional y mandar a la fregada al equipo que lo está mandando él a la fregada antes de que termine su participación en el torneo, ¿no? Como dices, fue clave. En el primer partido recuerdo aquella que le saca Isijara. Y bueno, en este segundo partido incluso saca una con la pierna. Entonces, pese a los gritos de Marchesín, que venían de la cabecera. el troleo de Necaxista, aguantó a pie firme Moisés Muñoz. Y sí, me parece que es clave. Y lo digo también porque, o sea, yo decía, tuiteaba al medio tiempo, 0-0, iba a ser un partido de un solo gol. Porque, y quien lo lograra anotar iba a ser el que se llevara la serie a final de cuentas. Y lo que tiene un equipo como el América es que a lo mejor lo tienes ahí dominado gran parte del partido, pero con esas individualidades que se maneja, en cualquier momento te vacuna. Y creo que eso fue lo que le pasó a Necaxa. Viene la modificación en el medio campo. Bueno, tiene que arriesgar ya el minuto 70 y algo, creo. 74. Tiene que arriesgar Alfonso Sosa. Hace el cambio, la modificación en el medio campo. Deja un poco floja el medio campo en la contención, deja a Iturra solo y en lugar de Michel pues mete a otro delantero como Riaño, Y justo, o sea, una jugada después es cuando el hueco todavía no, yo creo que no se acomodaba todavía el equipo a este cambio táctico, cuando entraron en un toque, ¿no? Por en medio, y ya se va a velocidad William da Silva y un gol que entró como en cámara lenta, ¿no? O sea, le toca a Barovero a un costado y nada más vimos cómo rodaba y conforme rodaba el balón se iban nuestras ilusiones hasta que se metió en la portería de Marcelo. Ese gol pues ya fue, digamos, ¿quién dice, no? Que el gol es el táctico del fútbol y ya eso fue lo que determinó a final de cuentas la serie. Ya el segundo gol, el gol de Oribe Peralta, encontró un Necaxa que ya estaba como, pues, con gran parte del esfuerzo, sabía que necesitaba dos goles y ya al minuto 84 pues ya no se corrió igual. A final de cuentas creo que les cayó de peso, lo vimos ya hablando del en la salida en la zona mixta, después de la conferencia de prensa de Alfonso Sosa, vimos a los jugadores cómo se les notaba, ¿no? El que les pesaba el resultado, que no era algo que esperaban, que de verdad se ve que estaban ilusionados por llegar a la final. Sin embargo, bueno, se toparon a un rival que quizás fue más contundente, y no queda más que, yo creo, aplaudirle a este equipo de Necaxa por todo lo que fue en este torneo. Sí, me parece que esa es la clave. América fue contundente, porque hablamos de que Necaxa fue mejor en la serie, a un mayor tiempo, pero a final de cuentas metió un gol en dos partidos. América, hablando exclusivamente de la vuelta, me parece que tuvo tres disparos a portería y dos fueron gol, ¿no? El otro fue una que sacó Marcelo, un par que sacó Marcelo, y ya, me parece que esa fue la palabra clave, la diferencia entre los dos equipos, la contundencia. Y bueno, así entonces termina la participación de Necaxa en esta apertura 2016, un torneo que creo ya tendremos oportunidad de analizarlo más a fondo en los próximos podcasts. Pero por lo pronto creo que debemos estar tranquilos y terminar la fiesta en paz y contentos e ilusionados por lo que pueda venir en el siguiente. Insisto, ya platicaremos un poco más, pero creo que decían, ¿no? Comentabas, creo que fue para lo que le alcanzó a Necaxa. Y un equipo que quizás está formado para buscar el descenso, llega a colocarse en la liguilla y eso pues ya fue un extra que nos regaló el equipo. Y qué fiesta la que se armó en el Estadio Azteca. Creo que eso fue con lo que nos debemos de quedar y el premio que Necaxa se da a sí mismo y nos regala a nosotros como afición. Sí, hay poco que reprocharle a este equipo, ¿no? O sea, lo comentábamos con amigos, que de hecho están aquí un par de amigos presentes. Lo comentábamos con ellos, si antes del torneo nos dicen que firma y ya vamos a semifinales y firmamos, pues sí, yo sí lo firmo. A semifinales y dejando afuera al Pachuca, que era el actual campeón. Y aunque me dijeran que nos echa el América, sí lo firmo. Sí, quizás era triste porque es el América, porque otra vez es el América, porque queríamos arruinarles la fiesta del centenario. Y bueno, ahora sí que es ni modo y vamos a esperar el próximo torneo con todas las ganas, yo creo. Yo ya estoy ansioso porque empieza el siguiente. Faltan un mes, compadre. Nada más, eso sí, los de la América siguen siendo lo que siempre han sido. Eso no se les va a quitar nunca. No, y la verdad es que sí, Necaxa se vio mucho muy bien y yo creo que demostró que puede parársele a cualquiera, ¿no? A final de cuentas, en torneo regular recibió al América, el América no le pudo ganar. Nuevamente en el Victoria no le pudo ganar, quedó empatado 1-1. Y que es, bueno, el finalista en el Azteca, pues ya vimos lo que pasó. Sin embargo, bueno, a Tigres, que es el otro finalista, se le fue a ganar en el Volcán. Entonces creo que Necaxa demostró que es un contendiente, que que regresó y regresó haciendo ruido en grande, ¿no? Y para que lo volteen a ver y para que se le considere y para que le den el crédito que se merece. Porque este es un equipo distinto, es una etapa nueva de Necaxa y da gusto, ¿no? Da gusto que después de 5 años de estar en el ascenso, regresemos de esta manera, ¿no? No sufriendo por lo que pueda pasar en la zona baja y por el regreso al posible regreso al descenso, sino sufrir un poco por el ansia de poder jugar una final del fútbol mexicano. Correcto, no es lo mismo sufrir por quedarte en la antesala de la final que sufrir porque nos subimos otra vez al infierno y a ver cuándo regresamos, ¿no? Bueno, pues así las cosas. Quedó entonces el marcador final 2-0 en favor de las No lo digas, no lo digas. Ya sabe, la gente ya sabe quién. Del ese hijo del que se viste de amarillo, ¿verdad? Sí, ese mero. Bueno, vamos entonces a la participación de Alex y regresamos. Hola, ¿cómo están, amigos del podcast? Pues ojalá estén disfrutando del el podcast más alternativo y pues raro que estamos grabando. Pero bueno, vamos a entrar en el tema rápidamente. El partido de ida que fue América contra Necaxa, el partido de ida en el Estadio Victoria. A mí me pareció que fue un encuentro en el que Necaxa se tardó en encontrarse. Necaxa pudo hacer mejores cosas desde el inicio del partido. Me pareció que fue un poco menos que América en los primeros instantes. No así en el resto del juego. Creo que se encontró ya después y pudo desarrollar pues, el fútbol que estaba acostumbrado a realizar o que Poncho quería, ¿no? Y bueno, al final, pues el premio es la anotación. Creo que América tiene mucha suerte y mucha fortuna en encontrar el gol del empate muy rápido. Y que bueno, fue muy fortuito porque fue una jugada de rebotes. Y al final un rebote es el que hace que el balón salga desviado y bueno, se meta en la portería, ¿no? Pero creo que Necaxa fue mejor en el partido de ida y por desgracia no lo pudo pues reflejar en el marcador, ¿no? Lo cual a mí en lo personal me parece clave porque pues de ser de otro modo hubiera sido el partido de vuelta planteado de forma distinta, ¿no? Al final fue pues eso lo que generó que el América se fuera con cierta ventaja y con cierta seguridad al Estadio Azteca, ¿no? Ahora bien, para el partido de vuelta creo que las cosas fueron distintas para los Rayos porque ellos tenían la obligación de marcar a como diera lugar y bueno, Poncho una vez más creo que demuestra su planteamiento, su manera de jugar, ¿no? El ajedrez este de la cancha y espera mantener el 0-0 el mayor tiempo posible y después atacar, ¿no? En cualquier momento hacer daño y creo que estuvo cerca de lograrlo. Repito, es difícil plantear un partido de vuelta cuando tienes una desventaja de cierta manera, ¿no? Por eso es tan importante un partido de ida y un buen resultado en el partido de ida. Pero bueno, a pesar de esto, creo que Necaxa vuelve a ser mejor que América. Juega muy bien al fútbol 70 minutos, 75, tal vez 80, pero bueno, le cae la anotación y es ahí cuando termina todo, ¿no? Era un partido de un gol, el de partido de vuelta, y a final de cuentas, pues, es lo que sucede. El América metió gol sin merecerlo, porque Necaxa creó oportunidades el primer tiempo de ser Bekeles el que falló, ¿no? A la hora de meter o intentar conectar la pelota, hubiera pasado otra cosa. Pero bueno, al final, pues es tal vez no muy justo el pase de América, pero sí bien, fue bien trabajado por ellos, se buscó de esa forma, o a lo mejor lo encontraron también de forma de mucha suerte y fortuna, pero ahí está, ¿no? Ahora el segundo gol que manejan, que fue fuera de lugar y que ayudan al América, y pues me parece un poco fuera de lugar más bien el comentario porque pues el partido ya estaba decidido, la serie más bien. Necaxa requería dos goles, con ese gol o sin ese, requería todavía de dos anotaciones. Entonces, pues fue ya más bien obra de que Necaxa se lanzó a buscar el empate para poner un poco más de decoro en el marcador y al final pues se genera la segunda anotación de América, ¿no? ¿Qué me deja el partido? En sí nada, porque pues fue un partido que se perdió, que era muy probable que así sucediera, y pues más bien me quedo con la satisfacción de lo que nos regaló pues el equipo en toda la temporada, porque pues difícilmente encontraremos una versión de Necaxa en los últimos años tan pues así como esta, ¿no? Tan aguerrida, tan, tan luchona, ¿no? Y que al final tuvo a dos equipos como América y como Pachuca contra las cuerdas. Faltó a lo mejor ese último golpe, ¿no? Pero ahí está el trabajo, ahí está lo que se ha venido haciendo la directiva, el cuerpo técnico, los mismos jugadores, ¿no? Nosotros mismos como aficionados. Es un equipo que está pues bien dirigido y el camino es el correcto, me parece. Me quedo yo mucho con la, pues, con la imagen de Edson Puch, ¿no? Yo lo critiqué mucho por su forma de ser hacia con los árbitros, pero pues al final sintió la derrota, ¿no? Yo no sé si la camiseta, como muchos dicen, o el escudo, pero sí sintió el hecho de perder con el equipo que está defendiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es de aplaudirse como un profesional. Yo como mucha gente quiere o espera que siga al Necaxa o que se haga hincha de este, ¿no? Yo quiero que sea profesional y lo fue. A final de cuentas fue neutralizado porque es la figura del equipo y es el único que realmente conocía. Entonces, el hecho de que no marcara en la liguilla tal vez no es un bajo rendimiento, sino el hecho de que estaba muy bien cuidado y se vio en cada jugada que intentó, ¿no? Entonces, pues eso es el partido de vuelta y ojalá el camino siga así, porque a mí me parece que es el indicado. Y bueno, finalmente ya hablaremos, yo creo, más detalladamente en algún otro podcast, en algún otro o en alguna columna, pero me parece que lo que se tiene que esperar de este equipo es mucho más, ¿no? O sea, yo entiendo que está peleando todavía la permanencia, pero tengo la fe o la creencia de que ese tema se va a acabar en las primeras 7 fechas tal vez. Creo que el equipo va a querer irse lo más rápido posible o asegurar matemáticamente esa salvación lo más rápido que se pueda y pensar en otra vez en ser un aspirante primero a la liguilla y luego al título, ¿no? Quizá por lo menos igualar lo hecho en esta apertura que fue sorpresivo, el otro a lo mejor no lo será tanto, pero me parece que sí, ¿no? O sea, la obligación de Necaxa, porque así lo hicieron ver esta vez, es que debe ser aún más lejos o por lo menos igualarlo, ¿no? Llegar a las instancias finales y competir como uno de los contendientes, ya no como un caballo negro, a lo mejor ese es el nuevo objetivo, ser un contendiente y ya no una sorpresa o un aspirante por mera casualidad, ¿no? Como muchos lo creen. En lo personal yo creo que el equipo trabajó, se encontró más rápido de lo que se esperaba y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Habrá que reforzar unas cuantas líneas, pero ya se verá con el pues, con los que lleguen, con los que se van y pues finalmente pues que sepan los que lleguen, pues que sepan reforzar y sumar lo que se necesita para que Necaxa llegue a ser un equipo aspirante al título, ¿no? Y ahí empezar a pensar ya en la Copa de Campeones de la CONCACAF o Liga de Campeones, no sé qué es ahora, pero bueno, esa que te lleva al Mundial de Clubes, ¿no? Ahora que no está la Libertadores, pues tendrás que pelear por eso, ¿no? Y bueno, nada más para terminar y recordar, también van a jugar Copa MX, un torneo que en mi punto de vista pues va a estorbar, pero esperemos tengan la sabiduría suficiente para encarar ambos a torneos y poder llegar a buen puerto en algunos, bueno, no en algunos, sino en los dos, ¿no? Eso es lo que yo espero. Y bueno, un saludo y ya nos estaremos escuchando porque no será el último podcast de este año. Así que bueno, un saludo. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ay, quiniela PR. Yo también terminé mi participación. Señor Arturo Reyes, pues me dejó fueras. Pero no importa, mira, yo vengo del descenso. Quien me hubiera dicho que iba a llegar hasta la semifinal de la quiniela, yo lo firmo. Y bueno, creo que fue que 1-0, ¿no? Ah, no. Sí, no, terrible en general, sí. O sea, nadie. Creo que el León, todos esperábamos un poquito más de León y al final de cuentas. Al menos de León como local, ¿no? Creo que. Sí. Y bueno, al final de cuentas, entonces, ¿cómo queda ¿La final? La otra semifinal, literal, quedó... No, quedó 1-1 entre Juan y Rayo del Norte. Juan avanza por el que el 1-1 fue en condición de visitante para él. Entonces, la final va a quedar Arturo Reyes contra Juan. Tristemente, faltan como 2 semanas para que... ¿Son qué? 3 semanas para que se lleve a cabo la final. Si se les olvida mandarla, pues nadie va a tener previo esta edición de la Quiniela PR. Y entonces podremos hacer jugar piedra, papel y tijeras y proclamarnos campeones uno de nosotros tres. Ya sea tú, Alex o yo. Yo digo que yo, porque yo fui el que llegó más lejos. O a uno de los patrones también. Decimos, también, ¿no? La ganó fulano. Aquí tenemos los dos amigos que mencioné que están presentes también. Son patrones. Entonces decimos, no, pues la ganó Cristian, la ganó Rafa. Qué sé yo, ahí hacemos algo turbio si no recibimos esas quinielas, ¿no? Sí, así que ahí está el dato entonces, Arturo y Juan. Pues ahí, que pendientes, ¿eh? Arturo también es Patreon, por cierto. Sí, también, ahí está. Entonces, Juan, olvídate. Lleva mano. Bueno, en todo caso, bueno, ya lo demás estará puesto en piedra como en ¿sabes qué es lo triste, compadre? Ajá. Ninguno de los dos es necaxista. Ok. Nos vinieron a ganar a domicilio. O sea que, como sea, nadie va a ver esa final el 25 de diciembre, todos van a estar crudos. Bien, me lo decía hace rato Rafa Vera, nosotros vamos a estar viendo a los Broncos de Denver contra los Jefes de Kansas City. Bueno, ahí está, vamos a lo que sigue. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, comentarios en el post del episodio número 127. José Enríquez decía, buen podcast, señores, aunque hizo falta Taker. Mira, uno que dice que hiciste falta, qué cosas. Uno entre mil. Espero que cuando estén leyendo esto estemos en la gran final. Saludos, pues no, ni modo. Marcos Reyes dice, después de ver el 1-1 en el Victoria y soportando ahora sí que los insoportables comentaristas de Televisa dan asco, la verdad. Gol, gol, que vale el centenario. ¿Qué equipo más inflado del América? Para cuando lean este comentario, el AME ya nos habrá eliminado. Espero equivocarme. Yo creo que ningún necaxista va a estar triste porque el equipo nos ha emocionado y superado nuestras expectativas. Lamentablemente la liga es de Televisa. Invierte mucha lana y debe ganarla en América, su galán de la novela o llegar a la final. Saludos y ánimo, banda. Pues mire, voz de profeta, señor Marcos Reyes. No sé qué tanto es lo de la liga, creo que el América... Pues, no hay nada que decir, no hay nada raro. Ricardo Lavolpe ha jugado sus partidos y creo que, pues ni modo. Como lo acabamos de decir, es para lo que le alcanzó en el cacho. Un anónimo dice, buen podcast, eso es hablar con fundamento y no hablar por hablar. Neta, el otro brother sobra. Esperemos el pase a la final en nuestra casa del Azteca. Venga Rayos y el América, chingas a tu reputísima madre. Pues ahí está. Bueno, a ver, eso de brother, pues nada más le voy a decir que hasta entre los perros hay razas. El domingo ganamos 1-0. Hashtag ya dije, Jorge Zuleta dice, fuerza Rayos, hashtag volvimos, hashtag sur de Tamaulipas. Ve los resultados de la quiniela de Zuleta en la quiniela de todo el torneo y date cuenta por qué falló. Saludos al compadre. En YouTube, saludos hasta Tamaulipas. Daniel Valerio Reyes dice, contra Pachuca ya no pude asistir por el horario, seguía en la UNIC solo como dato, y ahora contra América no alcancé boleto y no pienso comprar a los revendedores. Cabe señalar que nadie se quejó por los precios, quizás porque es el América. Simplemente espero que la afición que pueda asistir se haga sentir, y lo hizo. Dice Daniel Valerio otra vez, Murdo, que en tu video de impresiones pregunté si el Necaxa queda campeón, ustedes muestran sus caras sin máscara, ¿qué dicen? Pues es cosa de buscarle, pero ahí están. Dile que sí. Y como ya nos eliminaron, pues ya ganamos. El Ray dice, yo pocas veces jugué de portero, pero siempre consideré la posición más importante del fútbol, la única realmente diferente. El mejor jugador del mundo que he visto en mi vida es Gianluigi Buffon. Nunca he visto a un jugador tan apasionado, determinante y constante en la portería. Y mi otro ídolo, Campos, siendo yo necaxista, así que naturalmente Barovero se me hace el mejor del equipo, seguido por los mosqueteros, uno para todos, todos para uno. Así veo a mi Necaxa siendo un equipo solidario, pase lo que pase, recordaré este año. Vamos, electricistas. Y con ese comentario del Ray, nuestro querido amigo Chris lloró. No, a ver, mira, aquí tenemos a Cristian Aguirre, nuestro compadre que vino desde Monterrey. También estuvo en la ida, estuvo ahí con ustedes, con Rafa y contigo. Compadre, para hablar de Marcelo Barovero, ¿quién mejor que tú? Dinos algo, por favor. No, a ver, yo creo que lo que yo siempre he comentado es un gran portero en general, pero tiene algunos detalles que incluso han, creo yo, afectado en algunos de los resultados del equipo. Yo creo que le falta un poco saber salir jugando con los pies y en los despejes creo que cuando es de tierra le cuesta un poco de trabajo, y el otro es que escupe muchos balones, ¿no? Pero cuando normalmente no se queda con ellas, ¿no? A lo mejor es lo que luego trató de hacer Oscar el Conejo Pérez y se le fue una, y es mejor que las escupa a que caigan adentro, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, digo, también creo que yo soy de los primeros en reconocer que, por ejemplo, en la serie contra Pachuca, pues fue determinante, ¿no? Entonces, creo yo que el balance en general es positivo para Marcelo, aunque bueno, pues como todo jugador creo que tiene también sus áreas débiles, y bueno, pues en la portería también está claro que uno no puede errar o tener algunas debilidades como estas, ¿no? Porque se notan inmediatamente en el marcador. Pero bueno, pues se agradece, la verdad es gran temporada creo de Marcelo, y salvo esos detalles creo que sería muy bueno si los mejorara, pues realmente también creo que ni siquiera lo tendríamos aquí, estaría probablemente jugando en Europa, porque tiene calidad, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que luego ustedes me dicen, que lo reviento y demás, pero... Es que lo reviento, compadre. Pero bueno, a Rafa le consta. Yo me tengo que... Pues es que... Pues hay tantos que revientan a Puch que yo de repente tengo que reventar a otros diferentes para repartirle a todo el equipo. Ok, ese que mencionaste es aquel que no aparece desde el reclamo contra Chivas, ¿verdad? Más o menos, okay, así es. Perfecto. Ah, bueno, a ver. Y el gol, bueno, el pase para gol, para Riaño. Ok, fue lo único que vimos de Puch. La verdad, estuvimos platicando, ¿no? Que ahí en el partido en el Azteca, que ahora sí como que lo tuvieron maniatado un poco el primer tiempo, se perdió, no supimos de él. Cuando la tomaba le caían de a dos y sí lo tuvieron a raya. Y también creo que ya no estaba tan al 100, ¿no? Más o menos intentó en el segundo tiempo cuando Necaxa tenía que arriesgar e ir al frente. Sin embargo, le faltó el pase, ¿no? Al final... Ah, una jugada en la que no la suelta. Si la suelta, iba Necaxa, ahí estaba el gol y era el 1-0. Pero, bueno. Pero mira, yo no voy a hablar de ese jugador número 22. Porque luego la gente se pone bien loca. Por cierto, hay que decirle a la gente que acabamos de hacer firmar la extensión de contrato de un servidor. Pero bueno, la gente se pone muy loca, entonces ahora ya nada más voy a hablar mal de Aguinaga, porque ahí sí nadie dice nada. Nadie reclama. ¿Sí? Bueno, dice otra vez el Ray, Irving Lozano tiene una distensión en el ligamento lateral de la rodilla y un dormilón con moretón en la pierna. Si mal no recuerdo, 15 días a la congeladora más o menos. Sí se pasó de rosca el Riaño, aunque no era roja, fue golpe circunstancial. A mí me parece que es correcto, que no era roja, es un golpe fuerte, pero sí circunstancial, pero no es mala leche, no me parece una agresión como para que lo hayan expulsado, pero eso ya fue en otra serie. Ya quedó muy atrás, ¿no? Sí. Bueno, y otros comentarios. Y por último decía Esteban Orizaba, el de ida Necaxa 3 contra América 0. Pues también hubiera tenido un bonito 0 en la Geniela PR, ¿no? Pues sí, ni modo. Vamos a ver si en Twitter hay algún comentario. Listo. Emanuel, @ Emanuel Scope 18. Que es Rayo del Norte, por cierto. Ah, es Nelly. Rayo del Norte. Dice, Pasión Rojiblanca, muy bueno el tráiler del podcast PR. ¿Cómo era el apodo? ¿Qué? ¿Cómo era el episodio? Avísenme. Ya despierten a Gerardo Taker para que dure más. Ok, ya... No sé qué te sabe. Por la duración, no sé qué era. No sé qué. No. Eres el que dure más el programa, compadre. Ah. Yo pensé que... Bueno, ya. Unas pastillitas, luego te digo igual. No, o sea que ya no. Sabes. Ok, Estrambótico, @ Estrambótico 30, dice Necaxa sueña, es semifinalista y regresa a casa, # Podcast PR, excelente inicio de Podcast PR. Que bueno, yo ni lo escuché, la verdad, compadre. No. Como no fui requerido, entonces ya ni lo escuché. Bueno, pues ahí... Antes digan que lo subí, ¿no? Y bueno, saludos a los de siempre, a Rayotab, a Sandrita, A Goti. A Goti, que siempre ahí está. Bueno, compi necaxista, arroba el compi. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Y pues no sé, algo más. A la diva PR de Denise Lechuga, que me reclamó el otro día que ya ni la mandamos saludar. No, pues sí, un saludo a Denise, que ahí la vimos, que se llevó su cartel, ¿no? Al Estadio Azteca, pidiendo que soltaran al perro. También por ahí diría que saludos para los patreones. Algunos ya no tiene caso porque están aquí en frente de nosotros, pero sí para los que no están aquí, saludos para ellos. Por ahí está César Augusto, Martín Ortiz, Arturo Reyes. Por cierto, el otro de los patreones no ha hablado, Rafa. ¿Qué quieres decir? A ver. Sí, que se seca un poquito porque si no nos oye. Ya rompió ahí, no sé qué cosa, pero bueno. Bueno, pues ni hablar, digo, se acaba el sueño al final del día. Yo creo que bien lo dijeron Taker y Murdoch, si a nosotros en julio nos decían que llegamos a semifinales, pues bueno, si hubiera sido literal, pues que alguien nos despierte, porque pues la verdad el equipo estaba diseñado para dar pelea, pero siempre pensando en el no descenso, ¿no? Y pues la verdad pues un gran torneo, grandes resultados, hay un proyecto bien pensado, hay un proyecto que si se cuida, pues bueno, puede dar bastantes frutos a largo plazo. Primero una consolidación en primera división, posteriormente pues bueno, ya pensar en pues siempre en querer más, ¿no? Lamentablemente ya no Libertadores, pero sí podría ser una Conca Champions, que estuvimos a nada de conseguir. Pues bueno, América se sale con la suya. Y pues bueno, pues el 7 de enero nos veremos por ahí en el Azul, y pues todo mundo, pues nadie se baja del barco si no nos bajamos después de haber perdido finales de ascenso y de haber perdido finales de liga en segunda división mexicana. Pues bueno, pues menos nos vamos a bajar después de este gran regalo y de este gran esfuerzo que dieron todos los involucrados en este proyecto, ¿no? Pues bueno, pues un saludo, muchas gracias pues aquí a los muchachos de PR, bueno, yo también soy muchacho de PR, pero bueno, pues al cuadro titular de PR, a los frontman de este proyecto. Y pues bueno, pues esto sigue, vienen muchas liguillas más. Yo desde mi perspectiva, si este proyecto se cuida, va a dar para mucho más. Y pues bueno, pues nos vemos el 7 de enero en el Estadio Azul, otra vez le vamos a llenar al Cruz Azul su casita. Su potrero. Su vacinica, diría don Alex Rodríguez. Y, que bueno, por cierto, vamos a ir a echar toda la cruz. <¿Cómo? risa> Bueno, luego lo vemos. También Podcast PR, pues continuamos, todavía hay mucho que platicar, yo creo, hacer un análisis, pues hacer una revisión de qué fue lo que pasó en este torneo. Que... Echarle en cara a Cristian Aguirre, por ejemplo, las 82 atajadas que luego el torneo tuvo Marcelo Barovero, estadística pura, 82. Que bueno, ya iremos repasando igual jugador a jugador, cómo hubo quienes vinieron a menos, otros que de abajo, de la nada, resultaron ser grandes sorpresas. Otros que no aparecieron cuando fueron requeridos y otros que ni siquiera fueron requeridos. Sí, también, de todo eso y más todavía platicaremos en estas próximas semanas. Por lo pronto, bueno, ahí queda la invitación y pendientes, para que no se nos duerman y no se nos vaya ahorita el hype, la emoción y la adrenalina de estar con Necaxa, para que el próximo año, en la fecha 1, ahí está Estadio Azul, y Cruz Azul va contra Necaxa, y de nuevo, ojalá la fiesta empiece desde la fecha 1 y aquí en la Ciudad de México. Correcto, qué mejor que empezar nuevamente aquí, ¿no? Dos partidos consecutivos. Pero bueno, como ya lo dijo Rafa Vera ahorita, nos vemos el 7 de enero en el Azul. Y pues sí, vamos a llenarles otra vez su potrero. Que otra vez el récord ponga, añoran a sus rayos o lo que sea. Pero sí, me parece que ese día va a haber buena entrada de Necaxa otra vez. Tal como fue también en el partido de Copa, quizá no al grado de la vez anterior, pero una gran entrada. Sí, también nos escondieron los boletos. Pero bueno, habrá que ver. Aunque vuelvan a esconder los boletos, ahí va a estar Necaxa para darle la bienvenida a Paco Gémez al fútbol mexicano. Ajá. No saben la que se metió por el equipo al que llega, ¿no? Pero bueno, allá él. Y creo que pues es todo por esta semana. Creo que hay que irnos yendo porque si no, sí. Alguien lo va a dejar el autobús. Ya vamos. Alguien lo va a dejar el autobús. Yo me tengo que esperar. Tengo que tener que llegar a casa y despertarme en 4 horas para irme a trabajar. Cristian también tiene que llegar a dormir y despertarse como en 3 horas para, para tomar su vuelo. Rafa, no sé tú cómo andas de horario, pero... Pero pues también hay que despertarse para trabajar mañana. Digamos, trabaja, que, sí. Digamos que ya es lunes, de hecho. De hecho, sí. Ya es lunes. Entonces, bueno, para trabajar al rato. Pues sí, un podcast así como diferente, pero espero que también les haya agradado. Y bueno, estábamos, no nos despedimos, la próxima semana nos escuchamos. Nuevamente, nada más como ya de salida, escuchamos entrada, déjenme si estoy llorando. Pues ahora sí que de cotorreo, porque en realidad no hay por qué estar tan tristes. No, para nada. En voz del gran silencio, y nos vamos a ir con la cosa solo, más bella. Solo una persona lloró en el estadio. Bueno, yo solo vi a una persona con playera de Necaxa llorar. Ajá. No voy a criticarlo porque bueno, la gente se enoja. Bueno, todo ya sabes, ¿no? Y nos vamos con esto de Eros Ramazzotti, porque Necaxa, qué cosa más bella nos hizo sentir en este torneo. Y ver a la afición en el Estadio Azteca corear el Rayos, pues la verdad es que sí enchinaba la piel. La verdad, sí. Bueno, nos vamos. Esto fue el Podcast PR Express. Sí, episodio raro, 128. ¿Eh? Episodio 128. Nos escuchamos la próxima semana. Y pues fuerza Rayos, que no... Cabezas en alto, ¿eh? Exacto, sí. No habría por qué no hacerlo. Venga, fuerza Rayos. Bye, despídense, chavos. Gritos. Hasta luego. Fuerza Rayos. 7 de enero. Bye. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por existir.